Sweet Home. Destino Arena, Ruta 11, 4150, Playas del Sur, Paraje Alfar, Mar del Plata. Fuiste un espejismo, pero este es el final. Yo ya estoy cansado de ser fácil de engañar. Estamos contentos por estar acá en Rock and Pop. Los Pericos. El viernes 27 de enero a las 4 p.m. en vivo. Entrada libre y gratuita. Te invita Banco Provincia. En verano, todos los días de 10 de la mañana a 4 de la tarde es el horario de protección del calor. Durante ese horario, evita el sol directo y trata de mantenerte a la sombra, en lugares frescos y ventilados, con ropa clara y liviana. Toma al menos 2 litros de agua por día y elegí comer frutas y verduras. Todo lo que te hidrata te ayuda a combatir el calor. Y prestar atención a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables frente a un golpe de calor. Recordales tomar agua con frecuencia. En verano, cuidémonos de las altas temperaturas. Encontrá más información en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. El próximo 2 de mayo no será un día más. Rock and Pop presenta Evanescence. Cuatro años de ausencia no significan nada. Evanescence en Argentina. Olvídate todo. Déjate envolver. Evanescence. 2 de mayo. Tecnópolis. Evanescence. Escucha la radio y estate atento. Invita Rock and Pop. Tiempos violentos. El metal no es plástico, no es cartón, no es cerámica. Tiempos violentos. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Tiempos violentos. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Hoy con toda la polenta, hoy con toda la velocidad, hoy tenemos un especial de sexo, fierros y rock and roll, pero sobre todo fierros. Y arrancamos con combustible, porque sin combustible no se llega a ninguna parte. Fuel, Metallica. Give me fire, give me sunshine. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. We'll be right back. Dame combustible, dame fuego, dame aquello que deseo, dice el amigo James Hetfield. Yo me trabé al principio, olvídate, give me fuel, give me fire, give me that, what that desire. Pero igualmente, ahora continuamos, ya hice unas gárgaras y ya me sale todo finito, finito. Y para adelante, mi viejo, arrancamos tiempos violentos, es un gustazo hacer este programa en verano donde la tranquilidad es absoluta. Y te recuerdo que vamos a estar durante febrero en formato grabado, vamos a grabar, vamos a dejar unos cuantos programas grabados para que no pierdas el hilo de lo que venimos armando desde hace 20 años y yo especialmente hace 5 en particular. Bueno, la cuestión es que hay noticias y antes de meternos en un programa temático del día de hoy, seguramente caro a los gustos de mucha gente, como es el tema de sexo, fierros y rock and roll, vamos primero con algunas noticias. La primera no muy buena, sobre todo para un as de la New Wave of British Heavy Metal, que hace poco hicimos un especial y pasamos un tema de su banda, Grim Reaper. Malas noticias para Steve Grimmett, uno de los grandes cantantes del metal, porque lamentablemente estando de gira en Guayaquil, esto es en Ecuador, bueno, fue internado, él es diabético y yo también soy diabético, así que es algo que a todos nos atañe y tenemos que precavernos y controlarnos como corresponde, pero bueno, en su caso le cortaron una pierna por debajo de la rodilla, una infección, algo absolutamente lamentable y todavía le quedan unos días de reposo antes de poder salir y esperemos que salga con la mejor, un bajonazo terrible, pero estamos seguros de que le va a dar para adelante como viene dándole desde hace mucho. Steve Grimmett, que estuvo no solo en Grim Reaper, sino también en Onslaught, en Lionheart, y que últimamente estaba con esta nueva encarnación de Grim Reaper llamada Steve Grimmett's Grim Reaper. Pasó por la Argentina en su momento. Bueno, también en algún momento estuvo entre los indicados para reemplazar a Bruce Dickinson en Iron Maiden. Vos te preguntás por qué, yo te voy a contestar por qué. Porque tiene esa voz, la voz que vas a escuchar ahora. Esto es Grim Reaper haciendo See You in Hell, te veo en el infierno. Mejor tarde que temprano. We'll be right back. Bueno, y finalmente ocurrió, Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos como presidente número 45, pese a la resistencia de un montón de gente que hizo marchas de todo tipo y protestas de todo tipo, en una actitud que yo no termino de entender realmente, porque te hacés llamar demócrata para luego no estar de acuerdo con los resultados de una elección democrática y algo que no está bien. Pero, por supuesto, protestar puede protestar todo el mundo y debe protestar si es lo que le dice su corazón. Ahora, los que están por el mundo diciendo vamos a luchar contra este tipo y es un de esto y lo otro y demás, y después resulta que todavía no tomó una sola decisión sobre la que se pueda hablar, ya es más complicado realmente. Claro, más allá de todo, no le tenemos ninguna simpatía a Donald. No me refiero al pato en este caso, me refiero a Trump. Y hay muy buenas razones para no tenerle simpatía. Ahora bien, lo de hacer un show contra inaugural, de hecho el baile anti-inaugural, así se llama, el evento que llevaron adelante los muchachos de Prophets of Rage, ese supergrupo del rap, y otras bandas amigas, bueno, están en su derecho. Pero entre las bandas amigas había una que verdaderamente importaba. Me refiero a Audioslave, que hicieron su primer show, creo que el primer show en 15 años. Por más de una década no habían tocado juntos. Esto es Chris Cornell con la parte instrumental de Rage Against the Machine. Audioslave, una banda con 3 álbumes de estudio que creó un impacto muy interesante, algo así como un post-grunge, o sea, después de la era del grunge. Y Audioslave tocó en este baile anti-inaugural de protesta hacia Donald Trump, haciendo 3 temas. Realmente fue la noticia de la semana a nivel musical para nosotros, y por eso vamos a escuchar ahora un tema de Audioslave, Your Time Has Come. Tu momento ha llegado, bueno, en este caso el de Donald Trump y el de todo el mundo que se preocupa porque asume un presidente que tiene muy poco respeto por la separación entre el Estado y la Iglesia y un montón de conceptos religiosos y además una política restriccionista bastante, bastante peligrosa en estos tiempos donde la globalización es el ritmo que más conviene, vamos a decirlo de alguna manera. Cerrar las fronteras en esta época parece una locura del tiempo de las cavernas, pero bueno, acá estamos viendo qué va a hacer nuestro buen hombre del peluquín, que en realidad para muchos es similar al pibe de Volver al Futuro, vamos a decir la verdad, ¿eh? Así que nada que hacer, a esperar y a ver. Show me how to live es lo que le dicen algunos por ahí en el oído a Chris Cornell, pero lo que vamos a escuchar es Your Time Has Come. Esto es Audioslave y después nos metemos en lo temático, che. Street and now I woke up, and now I'm down in ¿Querés que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hacemos el gaucho entonces! El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. Segundistas, hombre. 20 años. Después de la tanda continúa Tiempos Violentos. El programa más viejo, metalero y diabólico de la rock and roll. Las leyendas nunca mueren. Cambian de forma. Simple. En 2017. Clásicos y hits. Rock and Pop. Es la categoría que eligieron las escuderías más importantes del planeta. El circuito callejero más veloz de toda la serie. Fórmula E. Fórmula E. Vuelve a la Argentina. Vení a apoyar a Pequito López. Nuestro campeón va por otro título mundial. 18 de febrero, Puerto Madero. Compra tus entradas en topshow.com.ar. Acompaña Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Produce Phoenix Entertainment Group. ¿Soñaste alguna vez con telonear a una banda que vende millones de discos? Evanescence llega a la Argentina. Toca en Tecnópolis y tu banda puede abrir el show. Evanescence en la Argentina. Prepara un tema, foto y la bio de tu banda. Estate atento a la programación de la radio y te vas a enterar de todos los detalles. Evanescence en la Argentina. Vas a subir al escenario de la mano de Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Es un tarado, boludo. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Take my girl, I'm gonna keep her to the end. Y era Deep Purple con Highway Star, Estrella del Camino, no solamente la canción que me metió en toda esta historia en una tarde gloriosa de mi adolescencia, sino también un tema absolutamente clásico para hablar de autos, chicas y rock and roll. De eso se trata hoy. Y justamente, mira, la cosa fue así. Este tema y los dos que vienen ahora iban a ser un bloquecito que quería armar para presentar un poco esta temática, que por otro lado no es una temática habitual en mí, porque yo no soy fierrero, lo mío son las letras, las humanidades, nada que ver con los fierros, pero el amor a los fierros está presente no solo en el rock and roll, sino específicamente en el metal, y vas a ver cómo. Entonces, en el caso de Deep Purple, acá tenías la historia de un pibe que tiene en paralelo en la cabeza a su coche con su chica, y de una manera u otra es la misma temática de los dos temas que vienen. Trample Underfoot de Led Zeppelin, de su disco Physical Graffiti, y I'm in love with my car, estoy enamorado de mi auto, de Queen, donde en este último Roger Taylor se despacha diciendo que va a tener que dejar a su novia porque necesita un nuevo carburador y no puede gastar en su novia lo que va a usar luego para su verdadero amor, que es el auto, evidentemente. Menos extremo en su apreciación, Robert Plant canta que no puede dejar de hablar de amor justamente cuando contempla y maneja su auto. La canción Trample Underfoot, que además es una reelaboración del Terraplane Blues de Robert Johnson. Así que hay toda una simbología que une a la máquina con el guiño amoroso y con el guiño sexual sobre todo. En algunos casos desde una impronta con mucha testosterona, muy del macho que invita y demás, pero los registros son muy diferentes en este aspecto. Y, ¿por qué no? Cuando uno imagina la velocidad, el auto corriendo por la pista o por la ruta y tener la chica al lado, son temas, son tópicos absolutamente trillados, no solamente para la tradición del rock and roll y el blues, sino, como decía, específicamente también para el rock pesado y el metal. Sin más dilación, arrancamos el programa temático de hoy. Si nos querés decir qué tema no podría faltar en una recopilación de canciones acerca de sexo, fierros y rock and roll, podés decírnoslo a través de nuestro Twitter, el Twitter de Rock and Pop, quiero decir, o a través del muro de Facebook de Rock and Pop, donde estamos posteando el seguimiento de este programa. ¿Qué tanto? Contanos nomás. Mientras tanto, Led Zeppelin con Trample Underfoot, Queen con I'm in love with my car, sonando en tiempos violentos. Yeah. Señores, y por supuesto en castellano también vas a encontrar montones de temas acerca de fierros y sobre todo acerca de la velocidad que está ligada directamente con el pedal que controla todo, porque claro, vos vas creciendo y creciendo y es el acelerador el que te da justamente la sensación, esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir, eso solamente lo dicen los hippies, sabelo. Pero bueno, sea como sea, mi viejo, tenemos a Barón Rojo cantando El Pedal. Y tenemos a Tren Loco haciendo Piso al Taco de su primer disco de Tempestades. Los dos hablan más o menos de lo mismo, del vértigo, de la velocidad, de los fierros, de la carretera, del viento, de la ruta. We'll be right back. Estoy dispuesto a respetar. primera. ¿Querés que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hacemos el gaucho entonces! El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. Segundista, hombre. 20 años. Después de la tanda continúa Tiempos Violentos, el programa más viejo, metalero y diabólico de la Rock and Pop. No podemos quedarnos quietos. No, no, no, no. Nos gusta estar en todos lados, en todos. Y aunque aparecemos sin que nos llames, no vas a querer que nos vayamos. En 2017, clásicos y hits. Rock and Pop. En enero, Rock and Pop vuelve a la playa. Viernes 27, Los Pericos tocan a vivo. Inalcanzable, tan imposible, como robar el cielo. En Destino Arena, a 200 metros del faro sobre las playas del sur, Rock and Pop te espera en su vuelta a la beach. Sweet home, sweet home. Destino Arena, Ruta 11, 4150, Playas del Sur, Paraje Alfar, Mar del Plata. Fuiste un espejismo, pero este es el final. Yo ya estoy cansado de ser fácil de engañar. Estamos contentos por estar acá en Rock and Pop. Los Pericos. El viernes 27 de enero, a las 4 p.m., en vivo. Entrada libre y gratuita. Invita Banco Provincia. La verdad no necesita muchas palabras. ¿Vos? ¿Vos? Tampoco. Mensajes al 11 26 54 2620. WhatsApp. Nuestro WhatsApp. Toma nota. 11 26 54 2620. Tu teléfono puede ser muchas cosas, pero si no decís algo importante, todo lo demás no alcanza. ¿Anotó? 11 26 54 2620. El WhatsApp de Rock and Pop. ¿Qué les pasa? Esto. Qué lindo. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te advertimos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Boludo! Luchando por el metal. We'll be right back. Metal y rock and roll pesado y rutero en tiempos violentos. Hoy dedicado a los fierros. Y si hablamos de fierros y no hablamos de papo, ¿cómo quedamos? Hablamos de papo, hablamos de riff. Porque los riffs siempre estuvieron muy, muy pegados a los fierros. Y hoy en día en cualquier moto encuentro, en cualquier tipo de lugar donde haya motores rugiendo, va a haber un tema de papo, va a haber un tema de riff presente. Por eso ya escuchamos Susie Cadillac, no podía dejar de sonar en este programa temático de hoy. Y por qué no escuchar a alguno de los otros miembros de Riff, alguien de la familia Riff, de los muchos que les gustan el Chevrolet. Acá lo tenés a Half con Mi Máquina Mecánica, que también habla un poquito de sexo, porque esto es así, es amor-odio, ¿viste? Y en el caso de Half, bueno, identifica la máquina con el fierro. Entonces, Mi Máquina Mecánica habla de eso. No te funciona la máquina, no hay velocidad, no hay onda, no hay forma de hacerte gozar, nena. Y por el otro lado viene Viticus, el mariscal, haciendo lo suyo, con Mi Nuevo Chevrolet, que no quiere que a la chica le hagan nada, pero quieren que le devuelvan su nuevo Chevrolet, que la chica se lo afanó, evidentemente, después de una noche de juerga. Así que primero Half con Mi Máquina Mecánica, pegadito Viticus con Mi Nuevo Chevrolet. Sabes arrancar. Decidí hacer un servicio y llamé a mi amiga Vivi, que de máquina se entiende un vagón. Desde entonces, nena, saco a pasear a las dos. Te pusiste muy celosa, a saber que es muy hermosa la que sabe a mi máquina arreglar. No es mi culpa, nena, si no sabes empujar. Mi máquina sabes arrancar. ¡Ah! ¡Sabes arrancar! ¡Qué horror! Parece que le mandé a Vitico Mariscal, como si fuera el Mariscal Romero. Suerte que está Rodrigo Gamarra acá, que me escribe al Facebook y me dice, Vitico es el canciller. Sí, claro, mil disculpas. Patiné horriblemente. Y ten en cuenta, una noche de joda y me pierdo. Así estoy. Así estoy hoy domingo, como me levanté. Maxi, ¿qué te importa? Dice, pasen el tema Sin Espuma, de Sin Espuma, la banda de rock pesado. Fuera del mundo de hoy, que te parte el bocho, loco. Y bueno, anticipaba que íbamos a pasar mi nuevo Chevrolet de Viticus. ¿Qué tanto? Esa es la idea. Y tenemos más de la familia Papo, porque tenemos justamente el tema que da título al especial o al programa temático del día de hoy. Nada menos que Sexo, Fierros y Rock and Roll por Loborne. No es poca cosa. De Luciano Napolitano. Y pegadito, otra banda que está encantada con el tema de los motores y los fierros y justamente se llama Levas. Lo que estás escuchando de fondo es Chevy Negra con Hecho un Demonio, también una banda fierrera de aquellas. Levas, te decía, nos va a ofrecer Motor Rabioso, así que presta atención, viene el rugido, ya está la llave en el encendido. Es Loborne con Sexo, Fierros y Rock and Roll y Levas con Motor Rabioso en Tiempos Violentos. Voy rodando noche y día, aunque llueva o haya sol, solo busco mi destino, Sexo, Fierros y Rock and Roll. Máxima velocidad, con el viento de testigo, solo busco mi libertad. Libertad, libertad. Pocos temas que hablen de la ruta y del camino que lleva a la salvación o a ninguna parte, como robó un auto de Hermética. Pero vamos a escuchar algo de Alma Fuerte ahora. Nada menos que un tema dedicado a esa pasión criolla de los domingos llamada Turismo Carretera. Y sí, TIC, así se llama el tema. El Turismo Carretera en una época convocaba a tanta gente diferente y a tanta gente unida por esta pasión. Alguna vez charlando con Alejandro Nagui, comentamos acerca de lo peculiar del Turismo Carretera y de todo lo que convoca. Y de todo lo que en algún momento significó antes de que el fútbol se lo comiera todo. Bueno, yo todavía espero que alguna vez Nagui tenga la oportunidad de hacer ese programa que unía rock and roll y fierros los domingos y que alguna vez me contó que quería hacer. Así que mientras esperamos, esto es Alma Fuerte y rugen los motores, ruge la guitarra del Tano Marcielo y suena En Tiempos Violentos. Los motores rugiendo están, esperando la luz verde. Tu larga gana de entretenerme a mí ya tanto que nos juntamos a verles. Ya van buscando ser los punteros, los más severos, cual grandes guerreros. Pues nada puede apartarlos del circuito que están rodando hoy. El podio preparado está para quienes lleguen a la final. We'll be right back. Y acabas de escuchar a Riot haciendo road racing, todo que ver, o sea, carreras en la ruta, correr carreras, como en el turismo carretera del tema de recién de Alma Fuerte. Pero este era Riot, la banda de Mar Real, el primer Riot, aquel de los primeros 80s con Guy Esperanza en la voz. Y ahora vamos a escuchar a Quiet Riot, que como vos sabés no tiene nada que ver, haciendo Slick Black Cadillac. De fondo estamos escuchando a Motley Crue, una banda que siempre tuvo su gusto por los fierros, pero que lamentablemente está asociada a un accidente fatal que fue el que mató a Russell Dingles de Hanoi Rocks en algún momento mientras manejaba Vince Neil, el cantante de Motley Crue. Un tema que nunca estuvo suficientemente aclarado y muchos dicen que la justicia lo dejó ir y que la justicia en este caso se levantó la venda de los ojos y como era Vince Neil y en ese momento era una mega estrella, bueno, que lo dejaron ir con muy poco realmente, mientras que a Russell Dingles no le pasó lo mismo, no pudo escapar de la muerte. ¿Pero de qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de un Cadillac negro y lustroso, el de Quiet Riot, la banda de donde salió Randy Rhoads, antes de ir, por supuesto, a la banda de Ozzy Osbourne. Pero mientras tanto, bueno, aquel primer disco, que en realidad fue el tercer disco de la banda, aquel Metal Health, y llegó a los topes de los charts, ya no tenía a Randy Rhoads, tenía a Carlos Cavazzo. Y tenían temas como este, que hablaba de fierros. Slick Black Cadillac. Antes fue Riot, ahora es Quiet Riot, sonando en tiempos violentos. Juice! primera. ¿Querés que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Bien! Hacemos el gaucho entonces. El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. Segundista, hombre. 20 años. Después de la tanda continúa Tiempos Violentos, el programa más viejo, metalero y diabólico de la Tierra Rock and Pop. El instinto te llama. No niegues tu naturaleza. En 2017, clásicos y hits, rock and pop. Es la categoría que eligieron las escuderías más importantes del planeta. El circuito callejero más veloz de toda la serie. Fórmula E. Fórmula E. Vuelve a la Argentina. Vení a apoyar a Pequito López, nuestro campeón. Va por otro título mundial. 18 de febrero, Puerto Madero. Compra tus entradas en topshow.com.ar. Acompaña Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Produce Phoenix Entertainment Group. Debimos nacer, te tuvimos en brazos, debimos crecer. Y también hicimos la vista gorda cuando debimos irte antes de los bises. Porque mañana hay que laburar. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiversio. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Cuando Harry Salvarrey estaba todavía en este programa, el año pasado, el anteaño pasado en realidad. Bueno, en un momento dado llegamos a una pequeña discusión acerca de cuál era la banda más antigua de actividad ininterrumpida en el rock. Y Harry, con todo el valor que da el instinto, había dicho, y los Rolling Stones, naturalmente. Bueno, los Rolling Stones son de 1962, pero hay una banda que le gana. Y no es una banda inglesa, no es una banda norteamericana, es una banda holandesa. Nada menos que los Golden Earring, que están desde 1961, un año antes. Y este tema que estamos escuchando es nada menos que su tema más famoso, Radar Love, Amor de Radar, que salió en 1973 en su disco Moontan. Moontan, que significa bronceado de luna. Qué poético. Bueno, yo lo tuve en vinilo en algún momento, cuando costaba encontrar las cosas. Pero realmente los Golden Earring tienen, hay que decirlo, una carrera impresionante. Sobre todo en su propio país, hay que decir la verdad, donde tuvieron 30 álbumes de oro y platino y vendieron millones de discos en todo el mundo. que además tiene más de 35 álbumes en sí mismo. Y este Radar Love que estamos escuchando lo llevó a la fama y les permitió además hacer giras por los Estados Unidos y se convirtió en uno de los temas ruteros más conocidos que existen. Cuando digo tema rutero, me refiero no solamente al ritmo, sino a la letra. La letra es la de un muchacho que maneja toda la noche para encontrarse con su chica desesperadamente y mientras tanto se comunica con ella telepáticamente, digamos así. O sea, no hay ningún medio físico para comunicarse, pero ellos están conectados. Esa es la idea fundamental. Hay sexo, hay fierros, hay rock and roll, va como anillo al dedo para nuestro programa temático del día de hoy, que de eso habla precisamente. Hay una página que solamente se ocupa de las versiones de Golden Earring de este tema de Radar Love. Más de 500 versiones. Más de 500 versiones. No vamos a escuchar acá ni 500 ni 100. Creo que apenas llegamos a las 10. Y las que vamos a escuchar tienen mucho que ver con el metal en particular. Por ejemplo, esta. Efectivamente, en 1973, en el mismo año en que los Golden Earring publican su éxito, otra banda hizo la versión del tema, Casi al Toque, una banda que ya hemos citado otras veces. Y tampoco es norteamericana y tampoco es inglesa, es de Perú. Se trata de Pax, una banda que ya hemos tocado aquí en algún momento cuando hablamos de covers de Deep Purple y demás. Bueno, los Pax sonaban así en 1973, creer o reventar. La New Wave of British Heavy Metal se hace presente una vez más, esta vez con una banda llamada Aragorn, el Trancos del Señor de los Anillos. Y esto pertenece a su disco Night is Burning de 1982. Un poco tosca, como era casi toda la New Wave of British Heavy Metal en materia de producción, pero dándole esa mordida metalera tan particular a un tema que ya tiene polenta por sí mismo. Estos muchachos son los Omen, una banda de larga data y que ha sacado montones de cosas, pero que lamentablemente nunca la ha pegado en grande. En algún momento vinieron a la Argentina, muchos cambios de integrantes de por medio, en algún punto sacaron este disco Escape to Nowhere de 1988, donde pasaron de un estilo más rabioso, más metalero y que algunos identificaban con Iron Maiden, a un estilo que estaba más próximo al hard rock. Igualmente con magníficos resultados como estamos escuchando. Pero hay más metal y de 1988 para cover de este tema. Acelerado, un poco neurótico, pero se trata de una banda muy metalera. Pandemonium también se le animaron y es una de las versiones más interesantes porque se apartan. Todos han sido muy respetuosos con este tema, salvo las bandas punks, que hay cantidad de versiones y otras que jugaron con la ironía a la hora de hacer el cover, pero las bandas metaleras han sido muy respetuosas con este tema, que por otra parte es parte de su acervo, no hay nada que hacerle. Y tenemos más, ¿eh? Estos son los White Lion, y ojo que los White Lion con este tema hicieron un video y además lograron entrar en los charts en su momento, haciendo el cover de Rather Love, que probablemente de las versiones metaleras sea la más conocida, salvo la original, por supuesto, de Golden Earring, una banda que, repito, todavía continúa y que hemos presentado hasta novedades en algún momento aquí en Tiempos Violentos. Porque cada banda que puede hace este tema, aunque sea en vivo. Lo hace Michael Monroe, lo hace U2, lo hace un montón de bandas que vos no te imaginarías. Def Leppard en algún momento, R.E.M., ¿quién más puedo recordar ahora? James Last lo hace, Santana lo hace en algún punto. O sea, Ghost Dance también lo hizo en algún momento. Pero también muchos como parte de un acto en vivo, o como un medley, o como un popurrí. Bueno, otros no, otros lo han metido bajo el ala, pero aunque sea en una edición de un disco en vivo, si se hace el tema entero, vale la pena pasarlo. No, por ejemplo, acá tenés a los ingleses, Thunder. My baby calling, said I need you here. Well, it's a 4:30 and I'm shifting gears. Pronto se viene lo nuevo de estudio de Thunder. Aquí Danny Bowes cantando con esa voz tan particular. Con esta perfección lo cantan en vivo, Esto es todas las navidades. Los Thunder hacen un show y en ese show hacen una presentación de sus temas y un montón de covers. A veces invitan gente, otras veces lo hacen en un estudio, como la última vez para su disco All You Can Eat. Invitan a alguna gente en el estudio, pocas, 50, 100 personas, y lo hacen como si fuese un ensayo, ni más ni menos. Ahora, si querés algo totalmente distinto a esto, bueno, escuchá lo que viene. La impronta industrial no se hace esperar. Esto es Ministry, la banda de Al Jourgensen. Y este tema estuvo incorporado en su disco de covers, Cover Up, año 2008. Había que elegir una para poner completa. Y vamos a elegir una que yo creo que no es la mejor, pero creo que se justifica ponerla para muchos que por ahí no conocen de qué estamos hablando. Porque allá por 1980, a nadie le iba a sonar una banda llamada Black Rose. Y seguramente a vos tampoco te suena Rosa Negra, una banda llamada Rosa Negra. Debe haber habido montones. Pero esta banda, Rosa Negra, tenía una particularidad. Tenía un cantante que en poco tiempo más se convertiría en un ícono del metal. Ese cantante, un tal Kim Bendix Petersen, sería el King Diamond de Mercyful Fate. Y con esta bandita previa, que se llamaba Black Rose, habían hecho un ensayo general, y ese ensayo general incluía Rather Love, el tema que nos ocupa hoy. O sea, si querés escuchar una versión de King Diamond con Black Rose, de Rather Love, previa a que existiera Mercyful Fate, acá la vas a escuchar, créaslo o no. Señoras y señores, el maestro King Diamond, el rey de diamantes, haciendo Radar Love en Tiempos Violentos, completito de punta a punta, algo que se editó recién en 2001. Lo grabaron en aquel ensayo en 1980, pero en 2001 recién apareció. Hoy está aquí. ¿Querés que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hacemos el gaucho entonces! El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. Segundistas, hombre. 20 años. Después de la tanda continúa Tiempos Violentos. El programa más viejo, metalero y diabólico de la Rock and Pop. Rock and Pop, 32 años, cumplimos 32. Hola amigos de Rock and Pop, aquí Abril Sosa, saludándolos y festejando junto a ustedes este gran aniversario, tantos años casi como mi vida. Así que es una alegría inmensa ser parte de esta familia. Me acuerdo que la primera vez que fui a una entrevista todavía a la radio era en la calle Entre Ríos. Yo tenía 14, 15 años, era muy muy chico y me daba muchísima vergüenza. Fuimos con un demo en cassette, nada, fue una experiencia hermosa. Fue una de las primeras veces que empezaron a pasar Catupecu con un tema que teníamos llamado Elevador. Y a partir de ahí hemos compartido siempre con cuentos y ahora en esta etapa solista. Así que un gran, gran abrazo para todos los amigos de la radio y que sean muchos más. Los mejores deseos. ¡La puerta, che! ¡El ascensor! Rock and Pop. 32 años. ¡32 años! Ya me callo, ya me callo. Gracias. ¿Soñaste alguna vez con telonear a una banda que vende millones de discos? Evanescence llega a la Argentina. Toca en Tecnópolis. Y tu banda puede abrir el show. Evanescence en la Argentina. Prepara un tema, foto y la bio de tu banda. Estate atento a la programación de la radio y te vas a enterar de todos los detalles. Evanescence en la Argentina. Vas a subir al escenario de la mano de Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. crecer, crecer. Y te vimos reventarte el ciático tratando de agarrar una púa. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Señoras y señores, un 23 de enero de 1985 empezaba a transmitir una radio que hemos dado en llamar Rock and Pop. Y hoy, 23 de enero de 2017, festejamos, escuchando cumpleaños de los Beatles, estos 32 años de la radio. Mirá, me tocó a mí, pudo haber sido a cualquiera, pero me tocó a mí abrir las festividades de Rock and Pop. 32 años aquí, primero en la sede de Belgrano, después en la de Entre Ríos, después en la de Freire, ahora en la de Conde. Sea como sea, está Rock and Pop continuando su camino y bajo estas ruedas de metal han pasado tantas y tantas buenas experiencias, tantos momentos junto al rock, tantos personajes entrañables y sobre todo tanta música maravillosa, que creo que lo mejor es festejar con parte de ella. Los dos primeros temas que suenan en el cumpleaños de las Rock and Pop: Saxon con Wheels of Steel, Alice Cooper con Under My Wheels. Los dos pegaditos. ¡Feliz cumple, Rock and Pop! We'll be right back. You got me on the run. I'm driving in my car now, anticipating fun. I'm driving right up to you, babe. I guess that you couldn't see, yeah, yeah. But you were under my wheels, honey. Why don't you let me be? 'Cause when you call me on the telephone, say, take me to a show. Estás escuchando de fondo I Can Drive 55, es decir, no puedo manejar a más de a menos de 55 millas, que fue el éxito de la carrera solista de Sammy Hagar, el mayor éxito. ¿Y qué, de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de los Van Halen y de su pasión por los fierros, porque siempre estuvo presente. De hecho, cuando Sammy Hagar fue incorporado a Van Halen, tuvo todo que ver el mecánico de Eddie Van Halen, que fue el que generó la sugerencia de que por qué no lo llaman a Sammy Hagar, que hasta ese momento no solamente era parte de Montrose, una banda, había sido parte de Montrose, una banda que Eddie Van Halen admiraba, sino que había tenido una carrera solista más que importante y extensa. Y entonces, bueno, por sugerencia de este mecánico, fue incorporado Sammy Hagar, obviamente después de charlas, audiciones y otras historias. Pero obviamente en Van Halen siempre hubo amor por los fierros y siempre exhibieron fierros. De hecho, acá pusimos algunas fotos de integrantes de Van Halen al lado de sus coches. Eddie por un lado, Sammy por el otro y David Lee Roth, que además hizo la letra de Panamá, uno de los mayores éxitos de Van Halen, y que está basado en un auto llamado Panamá Express, un auto que había visto David Lee Roth en la calle y que le fascinó de una manera especial y compuso la canción con esa letra. Y fíjate vos que si vas a hablar de mujeres y coches, más allá de este tema que escuchamos de Van Halen, de Sammy Hagar solista, está uno que es particularmente eficaz y se llama nada menos que Let Sally Ride, dejen manejar a Sally. ¿Qué tiene que ver en esto? Que Sally puede manejar mucho mejor que cualquier hombre. Y de hecho, si la dejan manejar, puede hacer lo que quiera con ese autazo. Eso dice la letra de Let Sally Ride. Así que vienen pegaditos Let Sally Drive de Sammy Hagar y Panamá de Van Halen, porque estamos en una época de clásicos y hits en rock and pop y suenan, che, así. Ride, ride, ride, Sally, ride. fueron leales a los autos fueron los Scorpions, los alemanes, que justamente acá estás escuchando Love Drive, el tema que da título a aquel disco de los 70 de los Scorpions, y que justamente, claro, habla de eso, de amor, de chicas y de autos, como no podía ser de otra manera. Pero vamos a escuchar un tema de los Scorpions que pertenece a un álbum que sacaron en realidad hace muy, muy poquito, a Return to Forever del 2015. No está nada mal verlo desde este lado de la cuestión, porque los Scorpions siguen produciendo discos y cada tanto sacan uno de esos temas que te sorprende completamente, como hacen las grandes bandas. Bueno, es el caso de este Rock My Car que vamos a escuchar ahora. No es poca cosa, porque habla de chicas, habla de autos, tiene todo que ver con el programa del día de hoy. Y pegadito, pegadito, otro que tiene que ver. Otra de las bandas que tiene montones y montones y montones de temas de autos, de carreteras, de amores en la carretera y de barbas. Sí, de barbas, porque estamos hablando de los ZZ Top. Así que primero Scorpions con Rock My Car y después ZZ Top con She Loves My Automobile. Ella ama mi automóvil y lo ama con pasión. Watching it.

love you. Escuchar Jesus Built My Hot Rod, Jesús construyó mi Hot Rod, de Ministry. Y justamente los 90s hacen su aparición en el programa con este tema tan particular. Y hablando de los Hot Rods, que yo en principio cuando escuché el tema la primera vez no sabía de qué se trataba, luego me enteré de que un Hot Rod es un tipo de auto antiguo, década de los 30, 40, 50, 60, tuneado, tuneado como para correr a altas velocidades. Y por ejemplo, acá tenés un tema de Jeff Beck que se llama Hot Rod Honeymoon. Lo estamos escuchando de fondo, es decir, luna de miel con un Hot Rod, por decirlo así. Pero bueno, hablábamos de los 90s y no está mal, ya que este programa está terminando su andadura, ir con algo más de los 90s. En este caso, un tema muy particular. White Zombie, la banda de Rob Zombie, haciendo Black Sunshine. Black Sunshine, o sea, brillo del sol negro, hace referencia a un auto concretamente. Y esto lo sabemos porque en la introducción alguien lo presenta y explica que se trata de un auto. Y ese alguien que lo explica es nada menos que Iggy Pop. Mira vos, toma mate. Bueno, Iggy Pop introduce entonces Black Sunshine de White Zombie y pegadito, un tema de Fear Factory titulado Cars. En realidad el tema es de Gary Numan. Es inexplicable por qué la banda decidió hacer un cover de Gary Numan, este que se llama Cars, es decir, autos. Pero lo hizo, para mí es el momento más bajo de la carrera de Fear Factory, pero fue su mayor éxito comercialmente hablando. Así que White Zombie primero, Fear Factory después. Acordate que en el video, incluso me acabo de acordar, en el video de este tema de Cars aparece el propio Gary Numan haciendo un dueto con Burton C. Bell. No está mal realmente recordarlo, pero bueno, es lo que tenemos. White Zombie, Fear Factory, Tiempos Violentos, su ruta, la larga ruta. The wheels of his Mustang exploding on the highway like a slug from a 45. True death. 400 horsepower of maximum performance, piercing the night. This is Black Sunshine. Yeah. Escuchando Hell on Wheels, Infierno sobre Ruedas de Cinderella de fondo, nos vamos acercando al final, pero no sin presentar alguna perlita más, como por ejemplo, ¿vamos a hablar de autos? Bueno, hablemos entonces de Red Barqueta, el tema de Rush. Un barqueta es un auto llamado así, significa barquito en realidad, y la historia que cuenta la canción es una canción de Moving Pictures del año 1981 de Rush. Obviamente las letras las hacía Neil Peart. Cuenta la historia de uno de estos autos, un barqueta rojo, que justamente el tío del protagonista de la canción oculta porque en ese momento está prohibido usar esos autos y los sacan cada tanto, a pesar de ser ilegales, y viven una serie de hermosas aventuras cada domingo. De eso habla Red Barqueta. Pegadito, pegadito, otra que tiene que ver con autos y carreras. Primus, la banda de Les Claypool, este es el rinconcito de los virtuosos, nos ofrece Jerry Wasser Race Car Driver, es decir, Jerry era un conductor de carreras. Rush primero, Primus después, Tiempos Violentos casi en el final. About. It's

cámara es la bandera de llegada. Ya está a nuestras espaldas. Se termina Tiempos Violentos, especial temático dedicado a fierro, sexo y rock and roll. Mucha música, pocas paradas, ruta, ruta, ruta para adelante hasta el final. Y el final ha llegado y nos vamos a ir con toda la adrenalina todavía ardiendo en las venas, porque nos vamos con Judas Priest y su Free Will Burning. Diego La Cruz en los controles, César Fuentes Rodríguez locutando, charlando, eligiendo la música más maravillosa del planeta y diciéndoles feliz cumpleaños con Rock and Pop, porque son 32 años y es un orgullo haber sido parte de este camino, haber contribuido con una nota musical a esta gran sinfonía de los 32 años de una radio como, estoy seguro, no hubo, no hay y no habrá otra. Así de fácil. Señoras y señores, nos reencontramos en 7 días. Próximo domingo, 22 horas, estamos aquí firmes como un cañón y preparados para disparar. Mientras tanto, nos vamos con Judas. No te mueras nunca, pelado. Vamos para adelante. Free Will Burning. Chao, gente. Rock and Pop. Rock and Pop. 32 años. Cumplimos 32.